buenas tardes desde Praga. Estáis escuchando el séptimo boletín de Radio Ajedrez Profano en Jaque Continuo. Aquí os habla Juan Represa desde el Europeo para Jóvenes que se disputa en la capital de la República Checa. Son las 3 de la tarde y en este mismo momento el amigable árbitro internacional Andrej Filipovich, el griego, está saludando en todos los idiomas a todos los jugadores y pronuncia las mágicas palabras que dan inicio a la séptima ronda. Y así, presionando el reloj, comienzan las 580 y pico partidas que disputan esta octava ronda, que decidirá ya sin ninguna duda las posiciones para la lucha mañana de los trofeos. Vamos a empezar revisando nuestras clasificaciones, un pequeñito vuela pluma de cómo se mueven los primeros puestos, qué categorías están abiertas, qué posibilidades tenemos. Intentaremos repasar tres o cuatro de nuestras partidas y el programa del final va a ser un mate en esta ocasión. Ayer era un pequeño truco, no era un mate, era un ganar dama, como Jorge Bebin nos ha dicho. Y hoy será un mate un poco doloroso, lo veréis, porque va a ser una derrota de una de nuestras primeras figuras. Pero bueno, es bueno que lo conozcamos, lo veamos y veamos la dureza de este campeonato. Hoy en Praga ha llovido, llueve mucho por la mañana, el frío, no es que haga frío, pero bueno, la lluvia se hace un poquitín incómoda. Tendremos, esperemos que lluvia, parece por lo que dan hoy y mañana por la mañana, un poquitín. Esperemos que la clausura, el final del día y nuestra vuelta sea ya con tiempo más apacible. Sin embargo, hoy las lluvias nos han dado bueno, una pequeñita tregua al calor, pero nos traen esa molesta lluvia que no agrada tanto. El día de ayer, ya pasando los resultados, ¿cómo fue para los españoles? Bueno, globalmente digamos que bastante bien. Estas últimas rondas hemos pasado, estamos consiguiendo más de la mitad de los puntos. Acordaros, son 35 niños, llevamos consiguiendo pues en las últimas rondas 20, 18, 19 puntos. Cuando habíamos hecho, ¿os acordáis? La cuarta y la quinta, tercera y cuarta ronda, 14 puntos y medio, que era un resultado un poquitín flojito. Sin embargo, en los últimos hemos ido recuperando y los resultados son algo mejores. 19 puntos la ronda 7, 18 la ronda 6, 20 la ronda 5, y habían sido nuestro récord, 22 y medio la segunda ronda. Esperemos que hoy las cosas mejoren todavía más, pero empezamos revisando esta vez a los chicos, porque han hecho pleno todos los chicos sub-8, Pablo Cubels, Giver Céspedes y Juk Duller Llopis. Los tres han ganado, de hecho se ponen con 4, 3 y 3 puntos, sacando ya cabeza. Incluso Pablo Cubels, bueno, con ciertas opciones, no digo que a lo mejor de podio, que es un poco difícil o casi imposible, pero sí para colocarse entre los primeros. En los chicos sub-10, también pleno de los primeros, de Javier Torres y Fernando Estefano, y derrotas, igual no es pleno, perdonad la expresión, Diego Asensio y Luis Rodríguez, que sigue con su 0-1, 0-1, 0-1-0, con lo cual hoy esperamos su cuarto punto. En los niños sub-12, chicos sub-12, buenísimo resultado para nuestro campeón de España, Alejo Ismael Jiménez, que gana su cuarta partida con las tablas de la quinta ronda. Se aupa 4 puntos y medio y aún con opciones, yo diría, de incluso de colarse en los 5 primeros. Guillén Porte hizo tablas. Miguel Santos, igual que Luis, siguiendo su 0-1, 0-1, 0-1, hoy tocaba un 0 y perdió. Esperemos que en esta octava ronda vuelva el 1 y consiga su cuarto punto. Grandísimo el gallego Julio Suárez, el campeón sub-14, ganando ayer y colocándose con 4 puntos y medio, 4 victorias, una tabla en la cuarta ronda, 4 puntos y medio. Y el mejor de todos, sub-14, era Espere Garriga Cazorla, jugando ayer desde la séptima mesa. Consigue empatar, nada más y nada menos que estaba jugando con un maestro Fide, yo creo. No, estaba jugando con un holandés, bueno, yo creo que es maestro, casi maestro Fide, maestro candidato, Jordan Van Forest, es maestro Fide con 2.225. Bueno, no le aparece ahí. Consigue empatar con él. Pérez, que es un 2043, aunque está con una performance de 2135. Y va a por todo, porque Pérez está en el puesto 18 y es de los que no están en el top 10, de los que mejor está puesto para meter la cabecita ahí dentro. El otro gallego del sub-14 es Alberto Portela Pereteiro, nuestro sub-14 primer año ganando ayer en una partida dura en la que consigue ganar al final 4 puntos. Y el otro, el tercero en el Campeonato de España, Daniel Guerra, consigue su punto. Hace algo parecido a otros que vimos, 0-1, 0-0-1, 0-1. Estamos ahí. Voy a ver si conseguimos enlazar la cuarta victoria. Nuestro campeón de España, Moisés Suclés, con una partida en la que su alfil parecía valer más que lo que quiso él cambiar al final. Llega a unas tablas. Bueno, punto y medio después de estos días que he estado un poco mal físicamente. Todo nuestro ánimo para él. Y pasamos ya a los mayores. Al sub-16, Jaime Santos, muy rápido ganando en su disputa de ayer. Se pone muy arriba, como veremos luego, y con muchísimas opciones, con 5 puntos. Y el otro sub-16, Carlos Suárez, no pudo pasar de la derrota. Perdió ayer y se queda con los 3 y medio. El otro sub-16 es Shen Yu, o Yu Shen, que perdió ayer, 2 y medio. En los mayores, durísimo otra vez derrota después de las 4 victorias de tablas. David Antón pierde ayer y se le escapan todas las posibilidades del título. No así la de colarse en podium en posiciones altas. Tiene 4 puntos y medio. Y nuestro imbatido, el único que no ha perdido nunca, Daniel Forcén Esteban, maestro internacional. Daniel Forcén, tablas ayer en la mesa número 1 contra Vladimir Moisenko. Y se mantiene ahí en la lucha por todo, por todo. David Pardo Simón consigue tablas también ayer. Comentaremos ahora la partida de David, la comentamos ya. La partida de David está haciendo historia aquí en el torneo. Es en este momento la partida más rápida que se ha llegado con 13 jugadas a una posición de tablas. Os la vamos a leer, yo creo que nuestros ávidos lectores. David Pardo Simón jugaba contra el israelí Asaf Gibbon. David Pardo, 2430 contra Asaf Gibbon, 2340. Caballo F3, caballo F6, C4 para David Pardo, G6, fianchetando ahí Asaf. Caballo C3, D5, rompiendo por el centro. David Pardo hace dama A4, jaque. Alfil D7, protegiéndose del jaque. Dama B3, tiramos para atrás. D por C4, cambiando los peones y retoma David con la dama. Dama por C4. C5, devolviéndole el ataque por el centro. G3, realiza aquí David Pardo. Caballo C6. Alfil G2, enfianchetándose David Pardo. B5, dama por B5, y aquí viene un poco el truquito. Este pérdida de peón era para caballo B5, amenazando de todo, pero principalmente el doblete al rey y a la torre. Dama C4, alfil E6, dama B5, alfil D7, dama C4, alfil E6, dama B5. Tercera repetición, tablas. David se veía en una situación un poco peor, forzó la repetición. Su rival, efectivamente, entró en ella. Y tablas para David Pardo Simón, que se mantiene, bueno, en la séptima posición y también con todas las opciones en alto en estas dos últimas rondas. El último sub 18, nuestro Julio Silva Rodríguez, tablas ayer, 2,5 puntos y ahí escalando o manteniendo sus posiciones. Pasamos al sub 8. Bueno, pasamos a las chicas. Ayer solo tuvimos la victoria de Cecilia Guillo Longares, o Longares. A Longares, perdonad porque no sé dónde va el acento. Consigue su cuarto punto. Y atención, porque esta clasificación de chicas es bastante pequeña la disputa, con lo cual creo que sigue teniendo opciones de colarse ahí en el podium. Pero bueno, difícil. La que lo tiene más fácil por colarse es María Izaguirre y Floris. Ayer la partida de María fue extremadamente dura, fue prácticamente la primera en terminar de toda la expedición española, incluso antes que David Pardo, a pesar de esas tablas en 13 jugadas. Empezó con una derrota, lo cual nos dio pues mucha tristeza a todos los que estábamos allí. Vais a ver la partida al final porque la hemos traído para la sección de finales a ciegas, pero bueno, es una siciliana cerrada en la que la rusa Kutianina, pues María Kutianina le mete bueno, seguramente una pequeña preparación en la que María no consigue entrar, o sea, entra completamente, no consigue salir, mejor dicho, y acaba perdiendo en 16 jugadas. La veremos en la parte final. Pero bueno, todo queda por decidir. Quedan dos partidas. La clasificación ahí en el sub-8 todavía por decidir, porque la que lideraba, que era María, pues ahora ya no lidera. Entonces está un poquitín más abierta. Concretamente tenemos la primera, es la azerbaiyana Malak Ismail, que lleva 6 puntos, que va empatada con la israelí Ronit Levitan. Y María Kutianina, la que le ganó a María ayer. Cuarta es María Girsholm. Y quinta es María Izaguirre. Yo creo que lo más curioso es que María Izaguirre, al haber jugado tan arriba, se ha enfrentado ya con las tres chicas que llevan 6 puntos, ganándole a todas, excepto a Kutianina. Con lo cual no se puede enfrentar con ellos. También se ha enfrentado con la que lleva 5,5 puntos, que es María Girsholm. De acuerdo, con lo cual las cuatro que van por delante de ella ya se ha enfrentado a ella, incluso a la séptima ya se ha enfrentado a ella, con lo cual jugará disputará partidas con rivales de más abajo. De hecho, las de arriba pelean entre ellas, ¿no? Malak Ismail contra Kutianina, Ronit Levitan contra Grishorn, María Grishorn, y ella juega contra una jugadora de 5 puntos, la polaca Jogada Bienko. Desde aquí, pues todo el ánimo del mundo a nuestra gran luchadora María, que es sin duda la gran revelación de este torneo, no tanto revelación en España después de su campeonato y su tercer puesto en el sub-10, pero bueno, un buenísimo nivel que está demostrando aquí y bueno, esperemos lo mejor para ella en la ronda de hoy y lo mejor también para la ronda final de mañana, que será igual de definitiva. Bueno, esto es lo que nos ha dado el sub-8. La tercer chica, Cecilia, perdía otra vez, está con 2 puntos ahí, ya muy alejada, pero bueno, buenísimo campeonato en todo caso para ella, jugando hasta las primeras mesas al principio. Con lo cual, perdón, Rebeca perdía, ¿eh? María Izaguirre perdía, Cecilia Guillo ganaba y Rebeca Jiménez perdía. Lleva 2 puntos, 5-4 y 2 puntos. En el sub-10. Bueno, empezamos con las tablas de Nuria Armero, unas tablas ahí luchadísimas con ella. María Pilar López encadena su tercera derrota, 2,5 puntos. Y bueno, luchando por terminar ahí lo mejor que se pueda. En el sub-12 vamos a empezar, bueno, rápidamente. Mireia perdía contra una inglesa en la que la hacía una siciliana rompiéndole los esquemas con el A6, con un A3. A partir de ahí perdía su enroque. La partida seguía aún más o menos igualada, pero tenía demasiado fuerte el ataque sobre el enroque del rey y Mireia que va perdiendo. Cristina, con ligera ventaja, acaba consiguiendo tablas, con lo cual las tenemos las dos en la mitad de la tabla con 3,5 puntos. Y lo que merece destacar es la partida de Blanca de la Peña García. Blanca de la Peña García estaba jugando. Pues daros cuenta, las partidas empiezan a las 3 de la tarde, pues a las 7:30 seguía jugando, 8 menos algo, incluso cerca de las 8 debía seguir jugando, 5 horas jugando para hacer lo que hasta el día de hoy es la segunda partida o tercera partida más larga de los españoles. Sabéis que las más largas las tiene Alberto Portera Peleteiro en la ronda 4 y segunda y cuarta con 96 jugadas ambas, ganando una y empatando la otra. Y ayer nuestra Blanca de la Peña, la jugadora sub-12, hace lo que es hasta ahora la tercera partida más larga de los españoles. 91 jugadas, 91 jugadas, terminando las, pues debió ser 5 horas y pico. Y una partida en la que Blanca consigue ventaja de peones. Sin embargo, llega un final con cuatro peones contra un peón. Contra 5 peones, un peón de ventaja, pero las dos damas en juego. Durísimo final, recuerdo un poco el que tuvo Mireia hace unos días, en el que con 2 peones de ventaja solo quedó con tablas. Sin embargo, aquí Blanca pelea, va ganando un peón, juega con negras, no consigue cambiar nunca las damas, consigue ganar otro peón, ya tiene, llega a tener cuatro peones contra un peón, contra un peón, sí, exactamente. Al final, tres peones contra un peón, tres peones contra ningún peón, las dos damas siguen en juego, no cambian, dos peones, ahí Blanca tuvo una opción de, o intenta cambiar damas, no consigue cambiar damas. Al final sí, empieza a avanzar los peones que tiene, los dos juntos además, en las columnas F y G. Avanza poco a poco apoyándose con el rey, pero daros cuenta de la dificultad, porque la movilidad de la dama le permitía dar jaques casi de continuo, con lo cual incrementar tiempo, seguir dando tiempo al reloj y demás, por supuesto, no cambia nunca damas. Al final Blanca tuvo una opción en la jugada 86 de hacer un jaque. Teníamos el rey en A5 y la dama en B7, con lo cual dama A1 jaque obligaba al rey a salir a la columna B y el cambio de dama ser imparable. Sin embargo, bueno, sigue avanzando los peones, también estaban en la tercera fila ya. Y cuando la coronación es inminente, tenía uno de los peones coronaba casi de forma inminente, pues su rival se rinde. Espectacular la partida de Blanca, que desde aquí, bueno, lo deseamos lo mejor para las últimas dos rondas que tenemos hoy. Está por la mitad de las tablas, de la tabla con 3 puntos, pero preciosa partida la que podéis disfrutar de ella. Sabéis que todas las partidas las podéis ver, como 100 partidas las podéis ver en directo en la página oficial eycc2012.eu o en chessbomb.com, con análisis del Houdini 2.0. Y luego el resto, las otras 480, las van cargando los árbitros prácticamente en tiempo real, con lo cual, conforme van terminando las partidas, o media hora después, la tenéis ahí cargada. Es un trabajo espectacular del equipo arbitral o de los colaboradores que tengan allí y que nos está facilitando y ayudando mucho, no solo para los análisis, sino también para comentar, como estamos haciendo pues en este programa. Ese fue el resultado de nuestra Blanca de la Peña. Siguiendo las chicas ya, Irene no pudo hacer 4 de 4, se queda con 3 puntos, perdió ayer. Y en el sub-16, pleno aquí, ganaron las dos, Gala García Castany Muselas e Irene Nicolás, las dos ganan. Irene, en un final en el que va ganando un peón, otro peón, avanzo con torre y voy, acabo ganando, se ponen séptima y octava. Y también, buenísima noticia, nuestra maestra Fidia Amalia Aranaz gana su tercera victoria después de haberse producido el esguince y va segunda del ranking con muchísimas opciones del campeonato porque está, si yo no me equivoco, empatada con la primera. Aquí es en la categoría de sub-18, están muy, muy igualados. Efectivamente, la primera tiene 5 puntos y medio y tan solo por 17 puntos de performance, que es el desempate número 1, la performance, Amalia no va de primera. La primera va la rusa Alexandra Gorjakchina. Y la otra, Mariela Pereira, pues ayer cedía. ¿Cómo tenemos nuestros tops? Bueno, en el top 5 tenemos en este momento a 3, sigue, perdón, 4, 3, no, 3, 3 exactamente. En chicas, María Izaguirre baja de la segunda a la quinta posición, Amalia sube de la cuarta a la segunda y Daniel Forcén de la segunda de ayer a la tercera de hoy. En el top 10 tenemos también a Jaime Santos Latasa, décimo, a David Pardo Simón, séptimo. Y tenemos a Irene y Gala, séptima y octava, con lo cual ya veis ahí, pues 3, 4, 5, 6, 7 opciones claras de podium, clarísimas, pero no os olvidemos, como os dijimos durante los resultados, de algunos como Pere Garriga, decimoctavo, Julio incluso, Julio Suárez, vigésimo noveno, o Alejo Ismael Jiménez, trigésimo cuarto, incluso Pablo Cubels, 31. Con ciertas opciones. No nos olvidemos de David Antón, decimosexto, que tiene claras opciones. Bueno, Jaime Santos, creo que ya lo citamos antes, que va décimo, total, opciones absolutas de meterse arriba. Estas son así nuestras. Y bueno, y la última que podría tener opciones, Cecilia Guillo Longares, con lo cual ya veis, tenemos a la mitad de la selección española con posibilidades de meterse en el top 10 o meterse en el podium. Vibrante el resultado de la selección española y súper intensa que va a ser esta octava ronda. ¿Quién podemos ver en retransmisión? Bueno, podremos ver a Pere García Cazorla desde la mesa número 10 jugando con el holandés Jordan Van Forest, también Elo 2225. Podremos ver, bueno, la decimocuarta, ahí estará Julito, pero no estará en la retransmisión. En la cuarta mesa el sub 16 tendremos a Jaime Santos Latasa contra Tigran Arutian, el armenio, creo. En la mesa número 3 de los sub 18 tendremos un duelo español, David Pardo Simón, 5 puntos, maestro internacional, 2.430 puntos de Elo, luchando contra Daniel Forcén Esteban, maestro internacional, 2.440 puntos. Aquí, duelo espectacular español, la tercera mesa, en la penúltima ronda del Campeonato de Europa. Qué pena, qué pena, qué pena que no nos tocó otro emparejamiento, pero bueno, era mucho ya estén jugando ahí permanentemente ellos juntos y que no jueguen entre ellos. Y David Antón, desde la mesa 6, lo tendréis jugando contra el ucranio Dmitry Danilenko. En chicos no hay más, pero tendremos en chicas, por supuesto, a nuestra María Izaguirre Flores jugando contra la polaca Jogada Bienko. Ahí la podéis ver desde la mesa número 3. Cecilia en la mesa 11, pero no está en retransmisión. Y tendremos en retransmisión a nuestras chicas de... bueno, no lo había visto. Otro duelo también. La verdad que tenemos tantos chicos que no te puedes detener en todo, pero qué pena. Otro duelo en el sub-16. Irene Nicolás Zapata, maestra FIDE, ELO 2197. Y con una performance en este momento de 2136. Enfrentándose con la otra española, Gala García Castani Muselas, en la mesa número 3, jugadora de 2019 de ELO y una performance de 2037, se enfrentan en la mesa número 3. Saltarán chispas y desgraciadamente no podremos tener la victoria de los dos, de las dos. Esperemos lo mejor para cualquiera y que jueguen sobre todo bien. Y finalmente en la mesa número 2 tendremos a Amalia Lanaz jugando contra Tatiana Kichkova, la rusa, ahí, la que en este momento, si no me equivoco, va tercera. Dejarme consultar en este momento en directo aquí la clasificación del sub-18 de chicas. Efectivamente, no, Kichkova va tercera. Duelo segunda, tercera ahí, con lo cual Amalia jugándose clarísimamente el podium es, junto con David Pardo, acordaros, los que llevan más puntos, 5 puntos y medio. Y bueno, no os lo perdáis, señores, por favor y señoras, chicos y chicas, van a saltar verdaderas chispas. Pena de que el duelo haya estos dos duelos españoles, pero veréis buenísimas partidas de ajedrez. Os recomiendo verlas en Chessbomb, poner simplemente la pantalla. Cuando ya tengáis claro la posición, consultarlo con el Houdini 2.0 a ver qué opina nuestra terrible máquina de matar. Pero disfrutar, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 9 jugadores españoles. Me parece que llevamos todo el campeonato así y da verdadero gusto poder ver donde veas, ver a jugadores españoles. Bueno, pues esto ha sido la clasificación. Hemos repasado también alguna anécdota con el tema del tiempo y alguna cosa más con las quién sale primero, quién sale de último. Hemos visto las clasificaciones. Vamos a revisar rápidamente quiénes son los números 1 hoy en día, en este momento, los top 5. Acordaros que había 6 rusos hace unos días. Pues Rusia en este momento sigue encabezando, pero tenemos 3, 4... 5, les ha caído uno de los rusos, que es en el sub 8, si no me equivoco, de chicas, en el que pasa a estar la israelí, yo creo, no, la azerbaiyana, Malak Ismail, porque le ganó, si no me equivoco, a María Gisholm, la que le había ganado a María Izaguirre el día anterior. Siguen encabezando la parte de arriba y tenemos a nuestros 3 españoles ahí colándose en el podio, ¿no? Vamos a pasar ya al final. El final, como siempre, es este problema que os traemos todos los días para que entretengáis un poco vuestra mente en este momento de verano. Y desgraciadamente, pero bueno, merece la pena que la veáis, os traemos un mate contra una española y contra nuestra mejor hasta este momento española, María Izaguirre Flórez. Se jugaba ayer contra la rusa María Kutianina en la ronda número 7, niñas de menos de 8 años, segunda mesa. Y la partida disputada ayer fue así: E4, C5. María Kutianina se decide por la cerrada, caballo C3, caballo C6, responde nuestra campeona, F4, variante Grand Prix, G6, buscando el fianchetto, que sería demoledor al final, caballo F3, completando el desarrollo, alfil G7, fianchetto de María Izaguirre, alfil B5, presionando sobre el caballo para cambiarlo, D6. Cambia el caballo por el alfil, recupera en B María. En esta posición, digamos, bueno, está bastante bien María, no había aquí en este centro gran amenaza. Enroque, caballo F6, jugadas normales de desarrollo. D3, terminando bueno, abriéndole camino al alfil de C1. Enroque de María, dama E1. Ahí ya. Algo pasa, ¿no? Algo pasa. La dama va al ataque. La dama de María, dama C7, es. El blanco ataca por el lado de rey, el negro ataca por el lado de dama. Dama H4, la dama se lanza al ataque. Ya no hay dudas. Nuestra rival, la rusa María Kutianina, no duda de irse al ataque. Aún así. Sigue teniendo ventaja María. E6. Jugada aquí. Junto a torre B8. Atacando su columna. Pero bueno. B María E6. Ante lo cual responde E5. Bueno. Parándole un poquitín ese ataque. Atacando el caballo. Cambia con el peón de D. Le retoma la rusa con el peón de F. F por E5. Atacando el caballo. Y ese caballo tiene que ir a algún sitio. ¿Dónde ir? Podía ir a D7, podía ir a E8, podía ir a D5. Bueno, María decide ponerlo en D5, quizá un poco mejor D7 atacando ese peón, pero D5 lo tira para adelante. Y aquí sigue el ataque, alfil H6. No pasa nada, realmente. Bueno, está el alfil ahí, podemos cambiar. María vuelve a la defensa, dama D8. En lugar de seguir atacando por su lado, vuelve a la defensa. Dama de 8 atacando a la dama de la rusa. Caballo G5 ya enfilando el enroque. Y aquí María se equivoca con el torre 8. Se equivoca con el torre 8 porque quizá la combinación ganadora o la combinación que mantendría las pulsaciones al tope en el seno de la selección española. Era un poco difícil, un F6, alfil por G7, F por G5, torre por F, dama por H7, rey por H7, en el que solamente le ganaba un peón la rusa. Era bastante difícil de ver, una combinación muy larga. María hace torre 8, a lo cual la rusa alfil por G7. Ese alfil está absolutamente envenenado por la presencia del caballo. María toma ese alfil, rey por alfil. Y muerte en dos. Seguro que los que, como Jorge B, nos lleváis oyendo ya 7 días, nos la podéis escribir rápidamente. Escribirnos vuestros resultados a radioajedrezprofano@yahoo.es o dejarlos en radioajedrezprofano.blogspot.com. Este ha sido Juan Represa en el séptimo boletín. Habrá un octavo, no sé muy bien si lo podemos emitir en el horario normal, porque mañana la ronda es a la 1 de la tarde. Tendréis noticias seguro a través de jaque.tv. Nos veremos. Un saludo desde Praga.